Existe inmensidad en tu partida, en la mía, plural de despedidas, huecos atados a tus besos, sangre de león sin selva. Existe un don, diminuto en tu perdón, en mi ingenuidad, apta para mayores dolores, fina y delicada tortura temporal. Existe nuestra libertad absuelta, tirana indiscutida de lágrimas tuyas, de lágrimas mías. Fue lo último que compartimos. Tu silencio fue el mío. Asesino acurrucado en la escena del crimen, lejos del cuerpo de la víctima, de la sangre fresca, de tu grito mortal.